4 de la tarde y 30 minutos, sintonía del Cafelito, que vuelve a la sobremesa de los miércoles y lo hace con nuevos invitados, nuevos colaboradores y nuevas voces que a partir de hoy se suman a esta tertulia, que está abierta también a todos los oyentes, a la participación de los oyentes que así lo deseen. Ya saben que pueden participar a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio, el 956-46-2004 y 2155. Y en este Cafelito, en esta nueva andadura, se suma Juan Ramírez. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Espero que disfrutes con el resto de tus compañeros de tu estancia en el Cafelito y bienvenido especialmente a los nuevos, que iremos presentando también, que no es el único nuevo que... la única nueva voz que se suma al Cafelito de los miércoles. Muchas gracias. Una veterana ya, Paca Río. Buenas tardes, Paca. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal el verano? Gracias, estupendo. Y bueno, como es habitual, Conchi, que nos ofrece su repostería fina, ¿no? ¿Y qué nos has traído? Hoy las empanadillas de Paca Río. Las empanadillas famosas. Yo a todos le tengo un nombre de mi familia. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, Frank. Otro de los asiduos al Cafelito de los miércoles. Otro viejo conocido de las ondas del Cafelito, Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y un nuevo colaborador que se suma también a esta mesa, aunque ya también ha participado en otras temporadas, hace ya unos añitos. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patrick Carrasco, que también me comentaba que ya estuvo en el Cafelito en sus comienzos, hace ya casi veintitantos años, ¿no? Sí. Hace 26, creo. Buenas tardes. Buenas tardes, tenía Patrick. La cuarentena, ¿no? Cuando entraste, ¿no? Gracias, bueno, Paca. Bueno, pues son las nuevas voces que se suman a la programación de la tarde de los miércoles a nuestra mesa del Cafelito. Ya saben cómo funciona esta tertulia, esta mesa informal. Os veo a todos muy serios hoy. Será porque es el primer día, el comienzo del curso, pero bueno, no queremos que la tertulia de los miércoles pierda esa esencia sin salirnos de la seriedad, pero sobre todo con la forma que tratamos aquí los temas y, por supuesto, atendiendo todas y cada una de las demandas que nos quieran hacer los oyentes a través de los medios que tienen a su disposición para participar. Y como es tradicional, el primer Cafelito de los miércoles después de feria, hablamos precisamente de eso, de la feria. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo habéis disfrutado la feria en esta edición? Una feria que, por cierto, y como ya viene siendo habitual en nuestra localidad, viene marcada por la ausencia de incidente grave, que yo creo que es el mejor balance que podemos hacer de la feria, independientemente de cómo la hayamos vivido, si nos gusta más o menos. Lo importante es que, bueno, pues la ausencia de incidencia ha marcado una vez más, por fortuna, el desarrollo de la feria. Luego, para uno, bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Juan, comenzamos contigo. Bueno, pues yo no puedo hablar mucho de la feria porque por motivos personales no he podido estar aquí. Entonces, no puedo comentar mucho de la feria. Mucho, bueno, nada, prácticamente, porque ya te digo, no he podido está este año por motivos personales y la verdad no para que no puedo opinar, ¿no? Yo por el Facebook la he vivido porque yo no estaba aquí, pero me con el WhatsApp escribiéndote a ustedes a todos y por lo visto ha estado bien según cómo se lo tome cada persona. Si vas a divertirte, a pasártelo bien. Fran, ¿tu feria cómo la has vivido? La feria, pues, sí, como he comentado y vi hace poco por ahí, pues la feria ya es que no es en ningún lugar, ni en ningún, sino la feria es un sentimiento prácticamente, como tú te los quieras pasar, pues como, o como si no te los quieres pasar, como si quieres irte por ahí, es como todo. Ahora, para los que nos quedamos, está una feria bien montada, como siempre hablamos, puede estar mejor, puede estar, pero... Se echa toda la carne en el asado y sobre todo eso, los que yo veo, los que nos quedamos aquí, pues que la disfrutamos mucho. Este año para mí, hablando de feria y de sus pregoneros, pues creo que han acertado bastante en escoger a los que son la feria de día, que son esos los que representan. Mencionaremos también, hablaremos de los gigantes y cabezudos que este año han sido los protagonistas del pregón, los que han abierto oficialmente la feria, y vamos a tener mención aparte para Perfecto. La labor que hacen los gigantes y cabezudos. Manolo, yo sé que este año sí que has vivido la feria, sí, ¿no? Este año la he vivido a tope, las cosas como son, la he vivido muy bien. Y la he visto muy bien, y yo desde aquí creo que se ha hecho tanto por parte de Gobernación como por todas las personas que han trabajado en este método. La verdad es que ha estado muy bien organizada, los órganos oficiales también han cumplido a la perfección, y lo mejor de todo es que no ha habido ningún incidente, empezando por ahí. Después también, desde aquí quiero darle la felicitación a Básica, porque han hecho un trabajo inmenso. Después de los caballos, estar recorriendo las calles y la feria y todo, ellos han ido detrás limpiando, que eso creo que hay que reconocerlo. Pepe, ¿qué tal te, cómo has vivido la feria? ¿Qué te ha parecido esta edición de la feria? Yo la feria la he vivido muy bien, muy bien. He pasado una feria estupenda. He visto unas pocas veces. Comido, he bailado. Habéis coincidido, ¿no? ¿Sí? ¿Has reído? Me he reído. Pero la feria, bueno, la feria, la feria es que tú escuchas los comentarios por ahí que la feria ya no es la que era, que si no hay feria de día, que si la gente se va, que no sé qué. Y yo digo, yo llevo solamente 2 años pasando la no, feria. No, pero no podemos decir que no hay feria de día desde nuestra casa, ¿no? Porque es que no hay nadie en la feria. Yo salía a las 2 de la tarde, salía de mi casa y ya empezaba la feria. Y hasta las 3 de la mañana estaba en la feria. Exactamente. En la feria yo pienso que es el grupo de gente que tú te rodees y la vives. Un sentimiento, exactamente. Si tú tienes ganas de vivirla. La feria va solo y vas aburrido. O vas a pintarte un grupo de gente y pues no... Es aburrida la feria, ¿no? Pero tú tienes un grupo de amistades que viven en la feria, pues, y la feria está a todas horas. Sí, independientemente de la gente que haya, cada uno lo ha vivido a su manera. Y hace muchos años que no pasé la feria por circunstancias de mis niños y eso. Vamos a abrir la tertulia ahora en torno a la feria, pero vamos a abrir la... La feria está viva y sigue viva. La última opinión, la que nos queda, la de Patri. ¿Cómo has vivido tú la feria? ¿Qué te ha parecido? Tremendamente bien, maravillosamente bien. Además, me ha parecido que se ha quedado mucha más gente aquí a pasar la feria. Que otras veces, sí. Uh-huh. Y que había algo especial. Yo he visto esta feria, no sé, he sentido algo especial. De más gente queriendo vivir la feria. No ir a beber, sino a vivir la feria como se vivía antiguamente. De bailar, de grupitos por las tardes en las casetas, que eso se había perdido y se está restaurando, innovando la gente de poner los grupitos. Y yo me lo he pasado estupendamente bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Una edición más que ha contado, como bien adelantaba Frank, con el pregón, ¿no? Que en estos últimos años sigue siendo también un eje fundamental para que comience la feria. Antes, bueno, pues se encendía el alumbrado a la hora que ya tocaba, pero ahora lo antecede un espectáculo, un pregón, que este año corría a cargo de una parte importante, importantísima. Hombre, de la feria. Importantísima. Como él, estábamos clamando que fueran los cabezudos. Los cabezudos, ¿no? Porque a la 8 de la mañana antes, como éramos chicos. De la historia de la feria, ¿no? Este año, estos últimos años, sirve de aliciente para que vayamos a la feria. Es una manera también de llevar a mucha gente al recinto y ese recorrido que durante toda la feria han hecho de diferentes lugares los gigantes y los cabezudos dan también vida a eso que es la feria de día, ¿no? El problema es que luego la gente no se quedaba, ¿no? Pero es una manera también de despertar para la feria, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando éramos chicas, los gigantes y cabezudos y los enanitos, clamando que llegara. Y porque todas las tardes había enanitos por la calle principal de donde fuera. Para las vaquitas, para eso, yo me acuerdo muy bien de cuando era chica. Yo, hombre, muy bien no soy. También en la Peña del Toro del Gallumbo hace mucho también con los gigantes y los cabezudos, porque la mayoría de los niños lo que quieren correr delante del toro, de la Peña del Gallumbo. Entonces ellos también, y la banda de música. Por la bandera agrupación musical. Eso no hay que olvidarse de eso, que es lo mío. Sí. La verdad que yo lo he visto espectacular, las cosas como son. Porque esos gigantes y cabezudos dando el pregón allí en la Plaza de la Estrella y aquello lleno de personas oyéndolo, una cosa que es nuestra, que no la ha inventado nadie, eso ha sido inventado por nosotros, por los uriqueños, y desde entonces yo no sé los años que llevamos ya viendo los gigantes y cabezudos, y eso ha sido un palo tremendo. Y como ha dicho ella, a las dos, a la banda municipal y a la agrupación, chapó, porque se han portado como siempre. Lo hemos comentado varias veces aquí, que antes los cabezudos eran los que cerraban la feria, por aquello de que tenías que ir a la plaza. Esperabas a que salen los cabezudos después de haber estado viviendo a la plaza Juan Carlos I, de la que vamos a hablar hoy también. Y me refería precisamente a que también ha cambiado, ¿no? Comentábamos aquí antes que la manera de vivir la feria cambia con los años, no podemos vivir la feria de la misma manera toda la vida, y Paca lo ha dicho, ¿no? Antes era de una manera cuando joven, claro. Los que tenemos otra edad hemos vivido otra feria, y ahora en estas generaciones parece que la feria se está viviendo de otra manera. Ajá. Nos quejamos mucho de que no existe la feria de día tal cual como era antes, ¿Pero a qué es debido? ¿Cambian los tiempos? ¿Por qué no se vive la feria por la mañana como mucha gente dice? Pero sin embargo nos quedamos en casa los mismos que decimos, no hay feria de día, no hay feria de día, pero estamos yo en casa. Yo creo que ¿no? somos nosotros. Cambian las modas. Que vamos cambiando también las edades. Yo, por ejemplo, digo a lo mejor no tengo ganas, pero cuando empiezo soy como el que bebe vino. Ya me lío, no sé cuándo dejo. Me pasa como a Pepe, yo me he ido a la una del día y me han dado ya a las dos o las tres de la mañana. Yo no iba a mi casa para nada. Ni lavarme, que me voy a yo a lavarme. Entonces me quedo sin hasta la noche que me acueste. Cuando llego no me baño, me acuesto como voy. Yo creo que es parroquina. Lo que pasa es que antes pues no se trasnochaba tanto como se trasnocha ahora. Entonces, a las 2, a las 3 de la noche estábamos en nuestras casas. Manolo, no te hoy, no, sería hoy, tú. Hoy te dan las 5 o las 6 de la mañana y estás por ahí. Uh-huh. Y esto, claro, en compensación de esto, a la mañana siguiente no te vas a levantar a las 12. Por eso salían los cabezudos también, que salían muy temprano. De momento a las 8 de la mañana. Salían a las 8 de la mañana. Manolo, no te andas serias tú, porque mi novio no se acostaba. Yo sí, mi padre también venía de estar. Yo creo que también lo que pasa es que, por ejemplo, los niños, la juventud, hace botellona. Claro. Y cuando viene a llegar a la caseta son las 2 de la mañana. Y cuando cierran la caseta se van ya un poquito, hartitos algunos, y se acuestan y se levantan a las 5 de la tarde. Claro. Entonces, claro, la juventud no está. Mucha gente que es la semana de vacaciones que tienen, uh-huh. que se van de playa, que es más o menos la edad que a lo mejor podían estar con niños más pequeños en la feria. Desde comiendo. 40 a 50. Y entonces, claro, la gente más mayor intentamos o de irnos a la feria y recogiendo más temprano, o de irnos más tarde y recogiendo un poquito más tarde. Y creo que por eso se ha perdido también. Yo me hago una pregunta al respecto de la feria, porque ¿por qué ha cambiado tanto? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué ha cambiado tanto? Yo creo que la es que no, vamos. Vamos a ver, yo creo que nosotros con el paso de los tiempos la vemos de manera diferente. No, no es que la vemos, es que es la que yo hay. Yo creo. No, yo no, creo. Eso yo la veo de manera diferente, porque yo antes la vivía, por ejemplo, aquí en la calle San Sebastián, incluso en la plaza de. En la avenida Diputación hasta la plaza de la Estrella había. Pero claro, es que son maneras. Es que por eso digo que la feria es un sentimiento, porque tú recuerdas esa feria como bonita porque la viviste tú muy bien y a ti te pareció precioso. Y aquellos momentos en los que tú ibas a jardín a un concierto con los tiquecitos de colores a pasar, para ti eran divinos, ¿verdad, Juan? Sí. Eran preciosos. Y entonces tú recuerdas la feria así, de esa manera, bueno, pero porque en definitiva eso es una feria. ¿Piensas que ha sido la mejor feria? En definitiva es exactamente, Frank, esa es la mejor feria, la que alguien puso toda la carne en el asador para que la quisiera disfrutar, la disfrutara bien. Mientras que se sigan haciendo las cosas desde ese punto de vista, desde el cuando se organice, para los que se organice para que se lo pasen bien, la feria, es que como ha dicho Pepe, no va a caer nunca. ¿Por qué? Porque todos los que queremos vivirla vamos a poner siempre toda la carne en el asador para vivirla y disfrutarla, porque al fin y al cabo, si te aburres en una feria, apaga y vámonos, ¿vale? Y entonces por eso yo digo que la feria siempre va a ser un sentimiento. Cada uno lo va a tener y lo va a percibir de una forma distinta, pero todos lo van a percibir como que es algo bonito y que te lo pasas. Pienso también que cuando tengamos un recinto en condiciones y no haya el caos que hay de unos cacharritos de los niños aquí, otros allí, la feria tan repartida, que antes íbamos y paseábamos por la calle y nos le comprábamos la pulsera a los negros, porque no había manera de pasar a la caseta si no era por la calle de los negros. Ahora no ven ni a los negritos, los pobres, para comprarle la pulsera. Si no pasa por lo de los cacharros de los niños, o no vas a tirar pisón a tirar, si no pasa por allí. Yo creo que si tenemos todo más en un recinto ferial, yo creo que la gente volvería a estar en la feria como antes, no se iría, porque los que tienen niños chicos y niños más grandes, ahora dicen, ¿para qué me voy a quedar en la feria? Si es que estoy todo el día en los cacharritos, si no con uno, con otro, y para arriba y para abajo, y no estoy nunca. Entonces yo creo que cuando se concentra la feria en un sitio, yo creo que se volverá otra vez a... Nos están llegando muchos mensajes acerca de la feria, los vamos a leer todos ahora, pero sin duda, otro de los aspectos fundamentales de la feria cada año, como bien comento, es la falta de incidencia. Este año también, por parte del delegado de fiestas, que hacía balance en estos micrófonos, destacaba precisamente eso, la falta la ausencia de incidencias, ¿no? Aún así, este año hemos tenido una novedad importante en la feria, que son los dos puntos violeta, que estaban destinados, afortunadamente no han hecho falta, para denunciar agresiones sexuales y violencia machistas en lo que la feria se refiere, ¿no? El consumo de alcohol se presta quizás a veces a que nos salgamos del tiesto y cometamos cosas que no deberíamos, ¿no? Pues para ello, sobre todo para protección a la mujer, se instalaron esos puntos violeta, que no sé si lo habéis conocido ¿qué opinión tenéis al respecto? Soy la madre de una participante. Bueno, pues de primerísima mano, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? A mí me parece, vamos, perfecto que haya estado sitios así, para que estén pendientes de... Que se pase la mano, lo mismo sea hombre, sea mujer, en lo que sea. Porque hay mujeres también que metemos y luego le echamos las culpas al muchacho. O al revés, pues para que no haya por ninguna de las dos partes. Perfecto. Que yo también lo veo muy bien. Yo veo lo mismo que ella y veo que esto es maravilloso para todos los conceptos, tanto para hombre como para mujer. Bueno, Carlos nos escribe... Y lamenta que una vez más en la feria, en todas las casetas se estaba fumando, algo que dice está prohibido. La ley recoge, contempla que no se puede fumar en este tipo de recinto. Y nos comenta Carlos precisamente eso, ¿no? Que ha visto una vez más como en todas las casetas la gente fumaba y que nadie pone remedio. Pero ya sabes, Frank, que si yo, por ejemplo, y le digo algo a esa persona... Pues me pone a mí como un guiñapo y nadie va a venir a decirle de... Voy ahora a ser un policía y le digo, mire, usted está fumando, ahora hace arma así el 2 de mayo. Queda malamente de todas maneras. ¿Y ahora qué haces tú? Pero que los llamamos a denunciar fumando, que estén fumando en la caseta. Los responsables son los que tienen la caseta. Los más obligados a... Porque yo he preguntado... Avisarle que no se debe de fumar. Sí, ¿no? Yo he preguntado en casi todas las casetas, ¿se puede fumar aquí? Y te han dicho que yo soy fumadora. Pero yo pregunto, ¿se puede fumar aquí? Si no te va a la calle. Sí, sin problema. Y yo, pues me encendió mi cigarrillo. Es que también hay una confusión, porque tú no puedes fumar en sitios cerrados. Las casetas normalmente estaban abiertas. Entonces, dice, fumo, esto está abierto, puedo fumar. Pero yo pienso que por seguridad, todo por los inflamables que hay allí, no se debe de fumar. Hay que partir de la concienciación. La persona también tiene que tener una responsabilidad. Exactamente. Ha concienciado de que allí no se puede fumar. Y el responsable de la caseta, pues más obligado a avisar, oye, mira, que no se puede fumar. Ahí a donde voy. Porque sale a armar un cabo allí, tres a la puerta, te sale donde tú quieras. Y empieza aquello a cualquier cosa. Los carteles están puestos. Pero también tenemos que ser conscientes de los mayores de que a los niños pequeños, mujeres embarazadas y personas que no soportan el tabaco. Para que en un sitio de eso se pueda fumar, no hay que llevarse a confusión, porque esté abierto no es. Tiene que tener, si tres cuartas partes de la caseta están cerradas, no se puede fumar allí. Entonces, ninguna caseta se podía fumar, en ninguna. Hay terrazas que cuando permiten fumar, si se dais cuenta, pues están abiertas. Tienen que tenerla abierta prácticamente en las tres partes y que lo único que no está abierto es lo que la une. Que yo voy todos los días a tomar café a una cafetería. Y es así, tiene aquí y esto, y allí fuma todo Dios, ¿eh? Bueno, que más vasos mayores, porque... Y está fumando, y digo, aquí no deberían de fumar un pestazo, un muso o los tabaco. Y entonces, si están abiertos los tres, estos que pueden fumar, ¿no? Claro, sí. Pues entonces ya no puedo quedarme. Te dice la normativa en qué caso se puede fumar y en qué caso no. Pero en la caseta ninguna se puede fumar. Creo que son las casetas que se hace, que hacen esquina, sí se puede fumar. Por lo menos antes era así. Las casetas que hacen esquina, en la parte de fuera de la terracita, donde se puede fumar en cualquiera de ellas. Antes era así, no sé ahora. La terracita de fuera, como si tú ves, no tiene nada encima, ahí puedes fumar perfectamente. Donde no puedes fumar es desde donde caen las lonas para adentro, pero bueno. Entonces, el que se acertó la ley ha sido... El que se acertó la ley. ¿Sabéis para qué puso los carteles, no? Para que se lo acertara. Sí, no, claro, él cumple la ley por el cartel, pero luego... Para que da bien. Como dice... Patrick. Dice Patrick, que ya preguntaban y han dicho, sí, sí. Coño, fumo. Bueno, entre tema y tema podéis ir pincando de las empanadillas de Paca, que están ahí muertas de risa, pero vamos, nos vamos a comer ahora. Dice Pepe que los cacharritos, y hablando de la feria de día, de la ausencia de ambiente a temprana hora de la tarde, dice Pepe que los cacharritos abrían muy tarde y muchos puestos. Comenta que si sales pronto no hay nada, ni para niños ni para ir en plan familia. Es lo que nos comenta este oyente. Pues lo he visto, yo no tengo niños, pero yo me he enterado que los cacharros empezaban a funcionar a partir de las 6 de la tarde. Y yo creo que es bastante tarde. Claro, ahora hay que preguntarle a los cacharros que tienen un negocio y dice... A la una de la mañana no hay nadie para que va a abrir el hombre los cacharros. Es que tienes que tener en cuenta que el de los cacharros tiene un negocio y dice yo... ¿Y yo para qué abro esto a las 2? Pero aquí el problema está en la hora de recoger. Si tú te recoges más tarde, te levantas más tarde. Eso es normal. Hombre. Entonces la feria ha cambiado en ese sentido. Pero no que la feria ha cambiado, sino hemos cambiado nosotros, que nos acostamos más tarde, salimos más tarde. La feria está ahí. Porque yo iba a las 3 de la tarde a las casetas y han estado las casetas. Claro, es que cuando habláis que la feria de día. Cuando la de la juventud te abre a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde. Lo que dice Pepe, cuando hablamos que la feria de día está muerta, que es porque yo he estado allí en las casetas y en las casetas no te puedes sentar a comer, como no coja sitio. O sea, las casetas estaban llenas desde las 3 de la tarde y como tú no cogieras sitio de un día para otro para sentarte a comer... Este año sí que hemos visto precisamente eso que comenta Fran, ¿no? Claro. Hemos ido a la feria a comer, hemos reservado mesa y eso, quieras que no, da vida a la feria de día, ¿no? Porque recuerdo otros años que eran las 5, las 6 de la tarde y en las casetas no había nadie. Este año parece que eso ha cambiado, a pesar de que los hábitos cambian y que ya no se vive la feria quizá desde las 12 o desde la 1 del mediodía, sí que hemos visto ambiente en las casetas, que es algo importante, ¿no? También nos está comentando varios oyentes, Ana, por ejemplo, que dice que tiene niños y que qué hace con los niños si las atracciones hasta las 8 de la tarde no las abren. Y dice que a ella sí que le encanta la feria de día, pero que qué hace. Si la ludoteca, que lo lleve, que también que estaba muy bien, la ludoteca de la feria. Mientras tanto, y ella se queda con sola divirtiéndose. No, es verdad, muchas personas la han llevado allí a la ludoteca, porque la verdad estaban en la caseta o estaban allí dando una vuelta, y yo los he visto que la han llevado allí. Uy, y los niños han estado allí la mar de bien atendidos, ¿eh? Y sí, de todo. Le dan de cosas de comer. Qué buena que señal. Un zumito de todo. El año que viene me voy a la ludoteca, si me dan zumito. No, es que es verdad, es que ha sido bueno, así, ¿eh? Comentaba Patri lo del recinto ferial, y al hilo de lo que comentaba, dice Jesús que piensa que el recinto ferial no merece la pena hacerlo, porque la feria seguirá siendo de las personas que quieren feria, ni más ni menos. Con recinto o sin recinto, los que no quieran feria no van a estar en la feria. Yo opino lo mismo que Jesús. A lo mejor no opino igual que él, pues estaría bien que lo tuviéramos, pero opino lo mismo que Jesús. Hay gente que le dice, es que quédate aquí en la feria que te voy a regalar gamba y jamón, y dice, no, me da igual lo que me regales, que yo me voy a ir por ahí. Y hay gente que le dice, pues te regalo un viaje y te vas en la feria, y dice, no, yo me quedo en mi feria. Es por eso, por lo que repito otra vez, que esto es cuestión de sentirlo o no sentirlo. No es porque te vayan a dar más o porque te vayan a poner más cosas, te vas a quedar, o porque te den menos, sino es, como ha dicho Patri, tú tienes unas vacaciones y si, donde tienes para disfrutarlas con tu familia es en ese periodo, pues entonces, te vas y tú la disfrutas. Las vacaciones, ¿no? Y tú la disfrutas. Te puedo obligar a quedarte en una feria, y aquí hay gente que se va, que ¿sabes? La feria. Yo hacía años que yo no veía la caseta municipal llena. Eso me lo has comentado a mí. La caseta municipal llena de gente y además hasta ahora. El horario, pues empezaba ya la música. Claro. Y era cuando pero luego tú escuchas a la gente que dice, ay, es que si tuviéramos un recinto feria como el de Villamartín, porque a mí me encanta de ir a Villamartín a la feria. Esas personas que te dicen eso después no las ves en la feria. Claro, aquí en Ubrique no están, pero porque no tienen. Pero es que también hay que comprender que Villamartín feria, tiene, porque no tienen. Villamartín tiene unos llanos, unos terrenos allí que son envidiables, y nosotros eso no lo tenemos. Luego también soy para la feria, a la feria Chica o a la feria 13, vamos a decirle. Pues yo me acuerdo de Sigo que la feria era en la calle San Sebastián, donde ponían todos los puestos. Todos. No llegaba nada más que al jardín. Sí, que estaba la caseta del jardín y a continuación la petaca. Y de la pilita abajo. Y ahí estaban cacharros, estaba todo lo que. Y aquí bajaba un poco para aquí, para la avenida, que todas las huertas. Y ponían cuatro cacharros ahí, Es decir, que estamos de siempre hemos estado acostumbrados a las ferias estrellas. Siempre. Es que no había otro sitio. Por eso, una cosa de los pregoneros que me dijeron, esto es, me dijeron, porque claro, el pregón del año pasado estuvo muy espectacular, ¿no? Y este año, pues... Lo comentamos aquí, el próximo pregonero lo va a tener muy difícil, eso, ¿no? Y por uno de los pregoneros me dijo una verdad como una caza, y dice, nadie va a hacer un pregón tan grande como el que hemos hecho nosotros. Dice, ni siquiera Modesto ha podido hacerlo. Y yo le pregunté, ¿y eso por qué, chiquillo? Dice, porque más grande que el rey que la reina no hay nada. Exactamente. Oh, qué bueno. Bueno, pues nuestra enhorabuena, reiterar nuestra enhorabuena a ese grupo que desinteresadamente cada año abre la feria, claro, a los Gigantes de Cabezudo, la colaboración de la Peña del Gallumbo. También la banda y la agrupación que han hecho que vivamos la feria desde el primer minuto de la mañana. Desde Radio Ubrique hemos llevado todas las mañanas también el desfile a través de las redes sociales. Y algo que hemos visto como la gente volcada en el pasacalle, algo que en los últimos años estamos viendo que está cogiendo auge, ¿no? Uf, sí. Así que vamos a ver si para el año que viene tenemos nuevas figuras, porque se quedan cortas, ¿eh? Eso, hemos visto por la mañana que había niños que querían con más, toda la ilusión del mundo, y no podían coger cabezudos porque que, no todos pueden que volar. Que se iban muy temprano y ya te acababa la ropa. Y que llevan mucha gente a la feria, y como dice Patri, el torito también, el torito tira mucho para los niños y... Y esas cosas se tienen que seguir manteniendo. Bueno, pues hablando de toro, de torito, dice un oyente, lamenta que no se celebrase este año la corrida de toros debido a la inclemencia meteorológica. Aunque no estaba lloviendo en ese momento, sí que el coso, según los expertos, no reunía las condiciones óptimas para celebrar una corrida, ¿no? Yo me río porque todos los años, casi todos los años pasa igual. Y yo no sé si es cuestión de que no venden entradas suficientes y con lo mínimo dicen no hay corrida de toro. Eso es lo que escucho yo también. Ok, pero yo pienso yo, que es eso, ¿eh? Que no vende la suficientemente entrada. Hay comentarios sobre eso. Y entonces, claro, en el mínimo que caiga de agua... Que no han vendido entrada. Ya sí. Por el charquito que estaba en el evento no era. Claro, porque además la anularon el día anterior. No, la anularon. Sí, sí, la noche. La noche. El comunicado fue la misma mañana. Por la misma mañana. Pero ya por la tarde... Ya estaban diciendo que estaba que iban a anular la corrida porque se estaba dando previsión de agua. Claro, pero me es que la previsión de agua era para la misma corrida, aunque al final no cayó agua. Me imagino también que por ejemplo, Fermín Borque tiene que traer todos los caballos el día antes. Porque le tiene que dar picaero, desde por la mañana tiene que estar dando picaero. Y ahí no estaba. Con que imagínate... La verdad es que esa corrida era una corrida muy atractiva, pero claro, también hay que comprender que al llover, pues aquello, la verdad, lo que es el ruedo, era un charco de agua. Le habían puesto unos tordos y todo, pero eso no aguanta, ni mucho menos. Y aparte de eso, también le sumo a ustedes que tiene que actuar un caballo, que no es uno, que son unos pocos, los que actúan antes que los toreros, con el peligro de que un caballo se fastidia y vale un dineral. Y si le toca a un torero después que le ocurre algo, o sea que más vale prevenir que curar, que fue lo que hicieron ahí con esa... Pero yo me yo me voy a lo que dice Patri. No, yo porque hace dos años yo recuerdo que llovió. Aquel dos años sí llovió. Este año no creo que haya llovido lo suficiente como para que... Un charquito no me había. Yo la verdad es que no puedo opinar porque... Además que los caballos tienen que estar... Puedo entender que cualquiera de las dos están desde por la mañana, están ahí porque los caballos los tienen que traer, desembarcar para darle un poquito de picadero y para ponerlo... Aunque no vengan de lejos. Que los traen. Pero ahí no deja de ser una decisión del empresario. Claro. Es que mira, ¿cuántas entradas había vendía? ¿Cuatro o cinco? Bueno, es que yo no lo sé. No lo sé. Eso exactamente. Entonces, estamos sacando aquí... una teoría de unos datos que a lo mejor no sabemos. No lo sabemos. Que no sabemos si había muchas, si había pocas o las ninguna. Que había. O ninguna. No, aparte, eso es lo que yo he dicho, es por el peligro también que eso conlleva, ¿eh? No, eso es... Y ahora, independientemente de eso, yo ya no puedo opinar de algo que es una decisión que toma un empresario y los que más... Y el delegado de gobierno y las personas decisión. Que mandan en la corrida de toros y ya... Solución para el próximo año. Pero por el agua que cayó... Echamos la plaza de toros ya. Como la del bosque. Como la del bosque, que luego no sirve para nada más que para conciertos y para... Pero para todos, ¿no? Las plazas de toros se están convirtiendo en recintos multifuncionales, ¿no? Porque no solamente para una corrida de toro, el ejemplo del bosque que acabas de poner tú, no hay toro, sino que es un recinto que está ahí para todo aquello que se preste, ¿no? Para que todas las actividades que se tengan que hacer en un recinto cerrado, y qué mejor que la amplitud que nos da una plaza de toros. También las corridas de toros están en decadencia, no solamente aquí en Ubrique. No, en todos los sitios. Estamos viendo que es algo que... no es como antes, que era todos los días toro, ¿eh? No hay tanto todos toro los como días. Antes. Mira, el sábado pasado, sin ni más lejos, hubo una novillada de las escuelas taurinas de Ubrique, Algeciras, El Puerto... Y allí de Ubrique había personas, pero no había tantas. Claro, pero había de fuera. En Ubrique ahora mismo tenemos un novillero que está despuntando mucho. Y a eso le sumas tú, que había menos de media plaza. Pues tú me dices a mí, si haces una corrida, organizas una corrida que vale un dineral y que no la vendes, no la venden ni la mitad de la plaza. ¿Cuánto le cuesta a ese empresario? Todo. Pero es que allí en la corrida no hay nada más que la madre del torero y cuatro amigos que los invitan. Por eso es lo que... Porque todo lo que mueve es dinero. Yo no tengo dinero para irme tal lejos para ver una corrida de toro cuando las hacen para cezagar. Porque a Jesulín me hemos acompañado porque nos los pagabais los viajes. Pues iba. Pero este niño no tiene el pobre dinero para pagarnos. Y nosotros los pensionistas tampoco. De este niño. Yo lo digo, Ubrique. Yo lo veo. Por internet veo al zaga toreando. En Villalengua, en esto, en lo otro. En los rumores que había, que ¿hombre? Lo comentaba Patrick. Allí había. Supuestamente se había vendido pocas entradas. Famosos, pero bueno, es toreros que estaban viendo los niños toreando. Nosotros no sabemos lo que se ha vendido. Lo que se ha vendido, se ha vendido. Talonario, entonces, pero bueno, se parte de la base de que supuestamente. Yo me enteré, el viernes por la tarde que se había vendido poco, que las previsiones eran mucho de agua y que la corría. Sí, la previsión era de agua, que luego lo llovió. Pero también lo que llovió, yo ya lo he dicho, yo creo que no fue tampoco como para. Yo qué sé, ¿no? Por lo visto le pusieron incluso pone la foto, a la un sacito de agua y la plástico ese a la vela sin arrugado. Con este cerquito no entiendo eso que sea. Porque eso le echan arena y los tienden. No, yo creo que no llovió. A mi parecer. Yo no soy ganadera. No llovió, pero es poco el sarco, la verdad. No sé, ¿qué quiere que te diga? Que lo que dice Manolo, sí. Porque ahí estamos hablando ya de cualquier eso. Manolo, no, Zarmanolo. San Manolo. De cualquier. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, que se nos van a quedar algunos. Que los toros que no han salido a la. Esos son los pobrecitos de los toros. Agradecido. Están ganados. Bueno, y porque las alas violetas, ya sabes tú que están en contra de los maltratos de animal y de todo. Porque es que eso de tú divertirte matando un toro, eso es lo más malvado que hay. Yo nunca me han gustado. Yo di mi opinión. Eso ya otro debate. ¿Yo? ¿Nunca has ido a las corridas de toro? Yo no, hijo. A mí me da miedo. Lo veía en la tele, hacía así. Pero lo veía. Yo veía al torero, que es lo que me gustaba. Y para el toro me cerraba los ojos. Tú entras en el lote. No, yo también una vez al toro del Gallumbo. No, porque no me da lástima de que le hagan eso. No, que cuatro personas estén divirtiéndose, que un toro lo estén ahí vaporeando por la calle. Mira, el que se murió la otra vez con el infarto. Y ahora está cansado. Es como yo venía aquí hoy. Azaíta de color. Me echa un cubo de agua fresca y me da un infarto. Pero, ¿qué es lo que le pasa al toro? Pero, pues entonces, ¿qué es lo que venimos? ¿Es un maltrato o no un maltrato? Hombre, eso no fue un maltrato. No, eso tú sabiendo que eso no se lo debe de hacer a nadie, sí, ni a una niña, como se los hiciste. Hay una persona, no, entonces, párate. Echarle un cubo de agua. Es que no somos. A un animal, eso es lo mismo que lo que tú has dicho. Una persona, no somos todo el mundo, ¿eh? No, por supuesto. Hombre, claro. No lo ha hecho. Pero con la mejor de todas maneras, el toro estaba matado al otro día y en los puestos. No, el mismo día. La carne a la venta. Normal. Hombre, no se puede vender toro, ¿eh? No, el toro muerto. Yo le digo que de todas maneras, que fue la mala suerte esa. Pero que de todas maneras que el toro no va a ir al campo. El toro del Gallumbo, una vez que termina, tiene que ir al matadero y matarlo. Matadero, matarlo y al otro día no lo comemos. Si se muere el toro... Que no lo pueden vender. No. Eso es aparte. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a seguir hablando de la feria. Es un debate muy interesante el que has puesto. Chupísimo, buenísimo. Es un debate fantástico para acá, pero no tenemos tiempo. No, otro día, si esto no se acaba aquí. Esto empieza hoy, Frank. Bueno, la guerra empieza hoy. Me está escribiendo Conchi y me está hablando de ti. ¿De mí? Dice que Besito, cariño. Como yo vaya, vaya, vaya, coja paca, dice. ¿Sí? Porque ella es del toro del gallumbo y ella sabe que no me gusta. Bueno, y a ella la quiero. Ya, la queremos mucho en esta mesa y la hoy. Pero ella no tiene... No, yo a ella la veo que le gusta, yo no le digo con si no vaya, la respeto. Porque luego a lo mejor yo voy a algún sitio que a ella no le gusta y nos respetamos. En eso consiste la convivencia. Exactamente. En unos a otros. Yo soy amigo de todo el mundo, mi nieto. ¿A ti no te gusta el toro gallumbo? No, pues no voy, ¿está? Yo no voy. ¿Que a ti te gusta? Pues ya está, mira, mi nieto, pues, vale, compra la camiseta del toro del gallumbo, yo se la he escondido. Dar dinero, y no va a dar con ella más. Pero, ¿cómo le digo? Yo no le digo, hijo, no vas a o dejes de ir, esos son mayores. Tú lo respetas, pero no lo compartes. Que exactamente, que no voy. Es que, como dice Frank, es un debate más amplio. Claro. Bueno, vamos a dejarlo aquí, lo vamos a dejar aquí, porque no tenemos tiempo. Pero antes, un tema con el tema de la venta de entradas de los toros. Antonio comenta que la gente no compra las entradas porque después se suspende y se ven negros para que le devuelvan el dinero. Eso ocurrió hace 2 años, pero el año pasado, sin embargo, cuando se suspendió, se lo devolvieron allí mismo en la plaza. Y a mí me lo devolvieron en la oficina de turismo. A otros se lo devolvieron en la oficina de turismo, pero fue hace 2 años. Pero el año pasado se lo devolvieron allí mismo en la plaza. Dice un oyente, que sinceramente cayó la del pulpo, que me cogió a mí todo el agua y yo... La noche, ¿no? La noche es que cayó mucho. Es verdad que pusieron incluso hasta unos tordos, pero esta es la que cayó, que... Por lo visto aquello no le dio tiempo a evacuar tan fácil. Ahora yo opino lo que dice Juan. Yo no entiendo ni de cosos, ni de cómo tiene que estar un coso para que se suspenda ni de nada. Dice Jesús que ese charquito que dice Paca, ese charco que dice Paca, mete un caballo de 250 kilos y le llega al albero a las rodillas. Y a mí si me mete, que peso 100. Me llegaría el tobillo, pero me llegaba. Dice que por eso se suspendió, por seguridad. Ismael nos dice, con respecto al toro, que dice que murió, que el toro no murió. ¿No? Entonces que se hizo el muerto, ¿no, hijo? No, pero es verdad, Paca, que el toro murió. ¿El año pasado no murió? No se murió el toro. Yo porque no está aquí, si no le hacíamos la autopsia. Estaba todavía dándole vuelta y yo, el toro no murió. Bueno, hijo, yo no voy. Se hizo el muerto, como dice Paca. Dice Miguel. Ahora, el toro no murió. Dice Miguel. Un desmayo, ¿no? Dice Miguel que el día de la Virgen salió una caseta ardiendo y no había bomberos en las palmeras. Cosa que los días de feria sí están. Gracias a Dios que no pasó nada grave por la rápida actuación de los demás caseteros, que todos sacaron sus extintores. Ese pequeño incidente que tuvo lugar el día de la Virgen, que salió una caseta ardiendo, que afortunadamente se quedó un par de freidoras encendidas. Y bueno, pues yo supongo que todas las casetas cuentan con las pertinentes medidas de seguridad. Y fue un incidente, ¿no? Que afortunadamente se quedó en un susto. Nada. ¿No? Dice un oyente que es fan de la feria y que le da mucho coraje que la gente solo hace criticar y no apoya su feria. Sin embargo, te los encuentras en todas las ferias de la comarca. Opina este oyente que no sabemos valorar lo que tenemos. Cree que criticar la feria, y no acudir a ella es una moda, ¿no? O sea, no vamos a la feria, pero la criticamos. Fácil. Y lo hemos comentado aquí muchas veces y ahora abrimos debate en torno a este tema. Todas las ferias del mundo a los ubriqueños nos parecen estupendas. Nos vamos a cualquier feria de cualquier pueblo vecino y nos parece la mejor feria del mundo. Y aquí, que yo considero que montamos una feria dentro de las posibilidades del municipio, lo mejor que se puede, ¿no? Todos los equipos de gobierno ponen todo lo que pueden en hacer una feria bonita, ¿no? Independientemente de que tengamos o no un recinto, que es complicado tener un recinto ferial tan fácil como habéis comentado por aquí. Y el recinto ferial tan bonito que tenemos. Pero cuando yo creo que la gente de fuera y está cayendo orzo y se pone la sierra colorada. Claro, y además, la gente allí están alucinando. Las actividades que tenemos aquí, es que hablamos de feria y nos creemos que feria es una caseta y ya está, pero la feria es mucho más que una caseta de feria. No tenemos nada más que ver todos los actos culturales y festivos que giran en torno a la feria. Sí, hijo. Que una feria no es ir a una caseta a beber. No. Que si ir a la feria es una caseta a beber, nos puede parecer buena cualquiera feria. Pero yo considero que la feria de Ubrique es una feria muy coqueta, una feria bien montada, muy bonita, y una feria en la que no solamente tenemos casetas, sino que tenemos más actividades alrededor, que quizás es lo que engrandece a una feria, ¿no? ¿Qué opináis? Yo digo como siempre digo, yo hablo por mí. Yo, por ejemplo, voy a un viaje y digo, como Ubrique no hay nada para mí. esto será precioso, o sea, puede tener lo que tenga. Pero para mí como brique no hay nadie. Yo digo lo mismo con las ferias. Como mi feria no hay otra. Que no vaya porque no tenga ganas o por lo que sea, yo no critico. Yo digo como Pepe, si tú tienes ganas de ir a la feria, te pones un clave y te llevas el abanico y billete y te lo pasas de muerte en la feria. El refrán es ese, dice, ¿cómo te, cada uno cuenta la feria? ¿Cómo le va? A mí me va muy bien. Yo digo que hay ferias. Y me he divertido. Yo tengo muchas ferias por ahí y hay ferias maravillosas. En iluminación, en casetas, en caballos. Yo no he estado ahí. Hay ferias maravillosas. Lo he ido. Ahora, cada uno ofrece lo que tiene. Ya está. Este pueblo reúne unas condiciones, pero que la feria, pues está muy bien. Y la feria es como cada uno las quiera sentir, como cada uno las quiera vivir. Yo no iba a feria. Yo llevo 2 años viviendo la feria a tope, y este año más todavía. Y el próximo civil. Uy, conmigo. La voy a vivir todavía más fuerte, más a tope. Manolo, pero me sigo haciendo una pregunta. Pepe, perdón. Me sigo haciendo una pregunta. Dime. ¿Por qué ha decaído tanto la feria, Nuri? Pero la feria no ha decaído. Sí, ha decaído. Para mí no ha decaído nada. Gente, yo he visto muchísima gente a mi alrededor. Yo estaba en la caseta municipal y allí todo el mundo ha estado cantando y bailando. Sí, es que Urique tenemos 16.700 habitantes, más o menos. Por eso, ya a veces hay para llenar feria. Sí, para llenar. Se quedan todos aquí y no cabemos en la feria. Exactamente. Es lo que te van. Eso lo digo yo el año pasado. Estamos agobiados. Es lo que te van algunos. De acuerdo. Pero. Que yo voy a cenar a las casetas y tenía que pedir a Pepe, mesa el día antes. Decir, mañana vamos a venir 18 o 20 personas a comer y tenías que pedir. Entonces estamos hablando de contradicciones, sí, ¿no? Porque claro. Por eso digo, es que yo no opino igual que haya la feria haya decaído. Yo no veo que haya decaído. No, vamos a ver. Es lo que ha dicho Pepe, según la feria, según cómo te vaya la vez. No, a la feria. Yo salgo solamente con mi mujer y a lo mejor digo, qué aburrido está la feria. No, no. Ahora, yo salí con un grupo de gente, aparte están juntado mucha más gente y hemos pasado, no hemos pasado la feria, 18 o 20 personas estupendamente. ¿Sí? Y los demás han estado allí, pero la feria la teníamos nosotros en la mesa. A lo mejor no especificaba bien. Donde estábamos nosotros cenando, la feria sigue siendo la feria de Ubrique, por supuesto, estupenda. Pero digo, la afluencia de público. ¿Por qué ha decaído? No, hay. ¿Por qué no vamos a la pero en qué dato? Ha comentado Fran, ¿no? ¿En qué dato te basas tú para decir que la afluencia de público ha decaído? Porque te vas a las 7 de la mañana a la parada del autobús y eso es increíble la cantidad de excursiones. Bueno, pero que se quieren ir, pero no, yo lo respeto todo, ¿eh? Claro, pero es que lo comparta o no es aparte. Claro, pero mí, yo respeto que se vaya donde quiera. Es decir, yo he escuchado gente decir, yo en la feria no me voy. Este año ha habido más afluencia de público. Es que no está decayendo, está yendo a más. Yo creo que se estaba levantando. Por suerte, espero que... También es gracias a los caseteros, como yo le digo. Hombre. La caseta municipal ha hecho muchas cosas de mañana y tarde. La caseta municipal trae una orquesta este año fabulosa. La caseta del Nazareno ha tenido meriendas para todos los días, una destinada a los mayores. El año pasado también, el otro, todos los años. Y Patria dice una cosa también, ahora las casetas por la tarde traen grupitos buenos, ausenteros, tal. Nos estamos dando cuenta que la feria es viva, está viva y que todos los años no podemos estar... Está viva, no. Mira, ¿quién se puede quejar un poco de la caseta? Se pueden quejar los de los caballos, que a lo mejor no tienen un recinto para los caballos. Ellos sí se pueden quejar un poquito más. Se puede quejar mucha gente, nos podemos quejar algunos padres que tenemos que ir y venir, pero si esos son... Pero si esos son los inconvenientes de una feria para que tú no te lo pases mal bien, pues entonces siempre vas a tener algo para decir, no, tú en una feria el que se lo pase malamente que tiene que tiene un grave problema. ¿Por qué? Digo, pregunto, porque en otras ferias yo no es que asista por ahí a las ferias, no, para nada. Pero, escucha, ve, ¿no? Sí. Unos buenos conciertos en Ubrique, no, ¿por qué? Pues en Ubrique hay unos conciertos. Unos buenos conciertos en la feria, ¿por qué? Porque no va a ir la gente a los conciertos, porque una feria es feria. Y el concierto es la parte. Sin conciertos... embargo, la gente de Ubrique van a los conciertos de fuera. Pero me refiero a que a lo mejor. Porque aquí hay conciertos, porque en el jardín había conciertos. Es que la feria de Jerez, ¿qué conciertos traen? En la feria de Jerez, ¿qué conciertos han traído este año? Vamos a ver. Estoy diciendo conciertos de artistas de categoría, de primera, pero porque es que ya es que sí, como porque te traiga hay artistas de primera, de segunda y de todo. Ya. Entonces, un buen concierto de primera. Mira, aquí el único aquí los únicos, no espérate, aquí los únicos recintos donde se pueden dar conciertos es o en la Plaza de Toro. Si la Plaza de Toro, tú pagas un concierto de una persona de categoría que tiene un caché elevado. Claro. Lo tienes que dar un sábado o un viernes para que venga la gente de fuera. Exacto. y si hay corrida de toros, tú no puedes, vamos a ver, tú el concierto no lo puedes dar el viernes porque el montaje que tiene que llevar, por supuesto, es tan grande que no lo pueden hacer. Y aparte, yo no lo veo lógico montar un viernes o un sábado un concierto de una magnitud enorme cuando se va a llevar la gente de las casetas. Eso es, para, muy bien. Eso es lo que yo iba a comentar. La gente que paga por una caseta. Eso es lo que yo iba a decir. Mientras que si se hace después de feria, o antes, o antes, como se ha hecho como antes cuando venía Manolo García, todos los buenos caseteros. Es que entonces un casetero le dice, mira, yo te voy a cobrar por la caseta tanto, pero el viernes, el sábado, que es cuando más gente viene, pero voy a llevar un concierto, y dice el casetero, entonces aquí que te pasa, ¿no? Aquí lo que vamos a quitar caseteros son 2 horas que duran concierto. Bueno, vamos a seguir, a lo mejor le quita algo más. Vamos a seguir, dice un oyente, comenta que si pusieran un recinto ferial en condiciones, todo junto, hasta el botellón incluido, como en todos los pueblos, vendría muchísima gente. Tengo muchos amigos fuera y la mitad no vienen porque está todo separado, es lo que nos dice este oyente. Por otro lado, los oyentes, hay muchos que siguen insistiendo con el toro, que no murió. Bueno, hijo, pues hasta descanse en paz. Un oyente comenta, no entiendo una cosa. ¿Qué queréis, que la gente vaya a la feria y los obliguéis? Bueno, exactamente. No. Dice, toda la vida, vamos. ¿Quién quiere y quién tiene que ir? Claro. ¿Y quién quiere ir? Y otro oyente comenta que ha hablado con varios caseteros y este año se puede confirmar en cuanto a las casetas ha mejorado con respecto al año anterior un 30%. Con lo cual, bueno, pues es un dato con el que no contábamos, ¿no? Los caseteros, claro. Este oyente nos comenta... Como se ven estos para acá los cafeteros que son 11 hermanos, verás tú. Y que precisamente, bueno, pues han aumentado en un 30% su ganancia, con lo cual es un buen dato, ¿no? Hombre, ya ves tú. Es decir, si el cuarto de hora de estar la mesa reservada, no estás aquí, te quito la mesa. Eso. Y lista de espera. Y Raquel nos dice... que piensa que los conciertos que estos últimos años se están dando en Ubrique son inmejorables. Totalmente de acuerdo. Pero los conciertos de la feria no, nosotros no. No, antes. Los conciertos que forman parte. Han venido. Los conciertos muy buenos. Fitipaldi, total. Los conciertos han venido. Las ferias son muy buenos. Fitipaldi no. ¿Cómo es esta gente que yo no los conozco? Pelló, el Canijo. El Canijo del Capullo de Jerez, ¿no, hijo? Capullo también. Yo que fue un llenazo tremendo. Yo que a mí me gusta, tú sabes lo que me gusta, ¿no, Pepe? Lo mejor que vi yo fue que cuando fue a cantar, salió él a cantar, la gente se fue. Se llenaron en la pista. La pista, y ahora los que estaban allí por detrás, o sea, adelante, pues no vieron nada. A mí me tocó en el lado, yo lo vi todo, pero los que le tocaba por delante no vieron nada. ¿Sabes? Pues digo que es que ahora los conciertos pues se hacen normalmente antes de la feria. Y los de jardín han estado preciosos, los conciertos que ha habido en el jardín han sido espectaculares. Ahora lo que pasa es que nos dicen, va a haber un concierto de tal eso, y como no digas tú eso, es que no van. Y mira que en el jardín es bonito, ve un concierto y da una eso de baile y tiene esos precios. Tenemos un montón de grupos en Ubrique. Recuerdo a los que. Hombre, claro, vamos, claro. Como digo antes. Sobre todo la. Carrasco que dijo lo de las tajes. La barra lila, este que voy. Los abonos. Los abonos, aquellos famosos. Y la barra lila, y la barra lila en la palmera. Exacto, y la luz fabulosa. Que la blusa se te veía. Ay, ay, ay. Sujeta todo por dentro. Vengan, para arrimarla. Y te veía por aquí. Oh, chiquilla, esto. Claro. Lo bien que lo chiquilla, la verdad. Pues ya lo hubiera puesto, Paca. Que no te hubiera puesto. Yo no te llevaba, ¿eh? Yo no me acuerdo, ¿eh? Porque a mi madre a lo mejor no tenía ni dinero para comprármelo. Yo ya no me acuerdo de esto, ¿eh? La famosa barrita. La ponía. Era lila, era la barrita. Te veías como si fuera lila. Hacía así con los dientes y se te veían perfectamente. Bueno, nos quedan muy pocos minutos para llegar a las 5:30, al final de la tertulia, y vamos a hablar de otro tema que no vamos a tratar ya en profundidad, como es una de las obras que van a llegar a Ubrique en unos meses, que es la eliminación de la Plaza Juan Carlos I para dar fluidez al tráfico, uno de los puntos más negros del tráfico en nuestra localidad, ¿no? Poquito a poco podemos ir solventando esos grandes atascos que se forman en horas punta, y una de esas actuaciones previstas, de las que vamos a hablar muy en profundidad los próximos días, es precisamente la conexión de Avenida Diputación con Avenida de Corte, Para que todo el mundo nos entienda, el vial y ya desde el mismo kiosco que hay en la plaza de... Sí, por lo del quemado y la panadería de Antoñín. Y por la puerta de la panadería de Antoñín, allí quedarían las escaleras, siguen allí, en un lado y en otro, pero por esa plaza se va a comunicar un vial con otro y eso va a hacer que el edificio del Stop, ese bloque de vivienda, haga de rotonda, digamos. Exactamente, una rotonda. Para que el tráfico fluya por ese vial de una manera más fluida. Y es un tema de los que íbamos a tratar hoy en profundidad, pero no nos va a dar tiempo, ¿no? Porque tenemos el grave problema del tráfico, que se acentúa sobre todo a esas horas, ¿no? En la franja horaria de 1 a 2, y a las 8. A 3 y a las 8 cuando salen los trabajadores, de sobre todo del polígono. Insistimos, que cojamos menos el coche, que hagamos un buen uso responsable del vehículo. Yo lo dejo en la puerta de mi casa y me venía andando. Claro, que también, a ver, que está muy bien que nos pongan calles habilitadas para el tráfico, pero también nosotros podemos poner de nuestra parte para evitar ese tipo de embotellamiento. Porque te estoy diciendo que me venía andando y lo dejo así. Pues muchas gracias, Paca, porque tú haces un gesto muy loable para que no haya atascos en un coche. Y como tú teníamos que ser todo. Fíjate tú, de la abuela de las monjas que vengo, y ya con cerca de 70 años, esto hay que agradecerlo, ¿eh? Yo creo que lo mejor es el transporte público. El interurbano, como se llama, ¿no? El chaval que lleva el interurbano, que pasa a las 7 o las 8 de la tarde, ese pues hace un servicio fabuloso, porque lo hace por la mañana, lo hace por la tarde, no era como antes que solamente era por la mañana, ahora ya no, ya es por la tarde también. Y ese autobús, que sea pequeñito, pero también puede venirse... A los más mayores. Hombre, la rotonda va a aliviar algo, el tráfico, pero... Pero la Plaza de la Estrella sigue lo mismo, ¿no? Claro. Si se descongestiona el tráfico, se abre... Yo no sé cómo van a poner... Sí, pero tú date cuenta, ¿no?, que cuando vienes por aquí, por Ingeniero Juan Romero Carrasco, sí, ahí tienes que hacer un acto, ya para. El que viene de ahí abajo también tiene que parar. El que viene de practicante... Y cuando entra por la puerta de Antoñín, cuando entra por la puerta de Antoñín, ¿qué es lo que hace? Pero vengo a referir que... ¿Tendrás que parar o van a poner esa doble conexión? No, ya no, está evitando paradas. Tienes que parar. Tienes que parar. Es una incorporación que vas a hacer. Como ha dicho Patri, está muy bien. Es una forma... No es una solución. Es un alivio, porque lo que se trata es de hacer, entiendo, de hacer el tráfico más fluido, de que no te tengas que parar, como bien has dicho. Esa es una de las actuaciones previstas, por lo visto, en cuanto a descongestionar o a solucionar definitivamente cuáles son todos estos problemas, que otra sería lo que es el, ¿cómo se llama?, el camino este de hasta Armojón, o sea, desde salir del puente de los Cuatro Ojos hasta Los Mármoles, más o menos, para que nos hagamos una idea. O sea, hay otro vial que también... Por el Naranjal no, porque el Naranjal es el recurrente de todos los cafelitos. Por lo visto, allí no dejan a cena. ¿No? Y otro sería la variante. Pues ya está. Esa, como ha dicho Padri, es un alivio. Y es un y ya es, con el resto de actuaciones... De todas pues maneras, yo creo, cuando más problemas hay es por las mañanas, porque al mediodía se van saliendo las fábricas de... Y los niños del colegio. Entonces, no, y ahí es problemas. Por la mañana y al mediodía. Hay un problema grande. Lo que dice Pepe también es de analizar. Tú coges cuando el coche a las 2 de la tarde baja y sin embargo hay un policía parando, porque tiene que parar, porque en realidad yo creo que el problema no son los pasos de cebra, porque tienes que parar a la gente para que pasen los niños. Es que tienes que pararlo, entonces se juntan todo ese tráfico de coches, niños cruzando pasos de cebra, y se juntan muchísimas cosas. Y las madres que dejan los coches mal aparcados. No, y aparte de las madres o los padres. Y aparte de eso, los camiones que entran por ahí, que son camiones grandísimos, y eso obstruyen al máximo, y está allí puesto, por ejemplo, y tienes que darle marcha atrás para que el camión pueda girar. Esa rotonda sí viene bien para esos camiones. Ante un camión tenía que subir al esto y dar la vuelta allí. Mientras que la daba, tú sabes, cualquiera de los que nos esté escuchando sabe lo que pasa mientras que un camión da la vuelta allí. Ahora el camión irá directamente, cogerá por el kiosco, cruzará la plaza como si la tira por la mitad y sale a los de Antoñín. Entonces ya, eso sale. Por eso es verdad que es un alivio, es una forma de descongestionar un poco todo aquello, pero bueno, no parece una solución definitiva. Antes de cerrar el tema de feria, que lo tenemos todavía sobre la mesa, vamos a mandar un saludo enorme a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también hacen una labor invisible, pero están velando por nosotros, ¿eh? Los bomberos, la policía, la Guardia Civil. Todos. Y muy especialmente vamos a mandar hoy un saludo a la policía local, Hoy es el día de patrono, los santos custodios. De los santos ángeles custodios. Así que un saludo enorme a la policía. Los patronos de la policía son los ángeles custodios. Y bueno, pues nuestro reconocimiento también a la labor que hace este cuerpo, ¿no? Con la policía, perfecto, ¿no? Y aparte de que tenemos una buena policía. Pero bueno, que no nos olvide. Alguno le podrá gustar más o menos, pero en general, para mí tenemos una buena policía. Y un buen cuerpo de bomberos. No. Lo que pasa es que en este caso, hombre, estamos hablando de la policía, por supuesto, sin desmerecer. Pero yo, por mi trabajo que he tenido antes, yo he estado mucho en tener que tratar con policía y tal. Y te digo una cosa, ¿eh? Yo he estado en Málaga, toda la provincia, Sevilla, toda la provincia, y Cádiz, toda la provincia. He estado 8 años. Y te digo una cosa, ¿eh? Policías por ahí, sin desmerecer, habrá como todo, ¿eh? Por supuesto. Pero que como la de Ubrique, yo me he echado muy poquitas a la cara, ¿eh? Como la de Ubrique, ¿eh? Algunos le podrá gustar más o menos. A mí, bueno, pero esto pasa como con la feria. Tenemos que entender que si un policía nos multa. No, que esto es como la feria. Pero yo opino lo mismo que Juan. A mí me gusta la feria. Yo lo mismo que está haciendo su trabajo. Aquí tenemos. Exactamente. Si tú haces la infracción, te tienes que multar. Hombre, por supuesto. Por eso. No. Por eso, si tú pones el coche donde no tienes que ponerlo y te multa, ese es el ingrato trabajo que le ve toda la gente a la policía, que como al final acaba sancionándote. Pero ¿por qué casi todos los policías te dicen si no está usted conforme vaya a recurrirla? ¿Por qué no te multa por gusto? Más de la mitad de las veces ha pasado antes de multarte dos veces y no te ha multado, y al final te ha quedado un vecino y es cuando te ha tenido que multar. La policía, el tráfico, que son unos hijos. No, hijo, no. Si tú vas borrazo, te tienes que matar, porque tú estás provocando. Este tema también da para mucho, ¿eh? No, que la policía. La policía de Ubrique, tenemos una buena policía. Tenemos una buena policía. Bueno, vaya un saludo para la policía local. Un saludo para nosotros. Para jefe de policía. Para los míos en especial, los que tengo más allegados, pues más felicidades. Yo un saludo para jefe de la policía, que los quiero. Que hoy es su día. Que para eso es mi vecino y me trae y me lleva cuando quiere. ¡Anda! ¡Toma! ¡Anda! Bueno, a todos, Sandra, los cuerpos en general, bueno, hay que felicitarlo porque han hecho un trabajo en esta feria. Hoy es el día de la policía. Eso por supuesto. Hoy es el día de la policía, déjate con los otros. Mira, el cuerpo de bomberos, cuando se queda uno por ahí, por esa sierra. Es verdad, ¿eh? Podemos. Eso pues, y la Guardia Civil también es su lugar campo, también, ¿no? También están. La Guardia Civil no va al campo. La policía local también. Se mete la Guardia Civil, se mete debajo del mar, debajo de un río de. Y la policía igual. Yo estoy yo con ellos. Yo tengo, pero lo tengo por la. Ay, por eso. Viene hoy de verde militar, ¿no? ¡Corre! Y viene hoy que de verde militar. Como digamos algo en contra de la Guardia Civil. Vamos a felicitar la semana que viene o la otra. El día 12. Ya, pues ya está. Y el cuerpo de bomberos de Ubrique. Paca, la empañadilla buenísima. Están súper preparados, ¿eh? Súper. Bueno, nos vamos a tener que marchar. Sandra dice felicito al del autobús porque está llegando hasta las cumbres, donde muchos trabajadores tienen que bajar al médico y pueden subir en autobús hasta las cumbres. Habla del servicio que presta el autobús. Llega hasta las ampliación del servicio que han hecho, además de muchos. A la cumbre ha llegado siempre, ¿eh? Esta ampliación de servicio, sobre todo muchos años trabajando, ponerlo por la tarde. Eso ha sido una demanda ciudadana, la han sabido escuchar y la han sabido atender. Muy bien, y eso es lo que tienen que hacer la gente que se dedica a eso, escuchar a la gente y atenderla. Los de la Casa Grande que han escuchado esa demanda y la han puesto. Es que no, ver, cuando es ponen que sí. Una salita de fiesta para mayores de 50. Es que una salita de fiesta. Una salita de fiesta. No, un salón de baile para los de 50 para arriba. Sí. Es que claro, si queremos quitar. Bueno, ya han comprado el Sinarcasa, ahora que compren. No, han comprado el Cine Capitón. Ahora que compren el Sinarcasa. Allí ya no queda nada. El próximo presupuesto es el Sinarcasa. Bueno, y otro de los temas para ir finalizando, otro de los temas estrella de este cafelito, que no son las meriendas, no. Son las caquitas de los perros, ¿no? Dice Diego, lo digo porque nos acaba de llegar. Dice Diego. Acostumbrado porque va a ser un tema. Pero yo pienso cuando salga el tema de las caquitas de los perros, lo hablaremos en profundidad. Pero tiene que venir uno de los de bioreciclaje, o como se llama ahora, de básica. Algún encargado que venga y diga cómo hay que. Si los tienen derecho a quitar, no tienen. Según una versión que ellos me han dado, que yo he hablado personalmente con ellos, los tienen que recoger. Lo tienen que recoger. Y no la recogen. Esté dura o esté blanda. ¿Eh? Lo tienen que recoger. y pues no lo recogen. Pues yo, no lo recogen. Yo, miembro de reciclaje, ¿quiere que te diga? Yo vivo en la zona de los Nueve Caños, justo los Nueve Caños. Y le dije un día a un a una persona de biorreciclaje que estaba barriendo, y le dije... No. A jefe. Me refiero a los encargados. No, pero digo, a lo que tú has dicho. Yo con los que están recogiendo no... No son trabajadores. A este trabajador. Son trabajadores, si ellos no tienen que recoger. Ustedes no recogen esto. Dice, yo no tengo por qué recoger eso. Pues yo sé, yo he hablado con ellos. Ustedes habéis visto, que lo tienen que recoger. Ustedes habéis visto cuál es el problema y en dónde estamos derivando a los posibles culpables. Pero a ver, el culpable es el que lleva el perro. Exactamente. Fíjate tú. Al final estamos diciendo. A mí me da igual. No, da igual. Lo dejamos aquí. Claro, es que antes de decirle al del bioreciclaje que no recoja, dile al del perro que no se cague. No se hace ni caso. Lo dejamos aquí. He querido comentar esto porque Diego, un oyente, nos comentaba precisamente este tema. Pero nos decía que el otro día estuvo en Cádiz y ve que todo el mundo que va con perro lleva una botellita con agua y lejía. Y amoníaco. Porque estamos hablando de amoníaco, lejía no. Bueno, amoníaco, vinagre o lo que sea. No, amoníaco para que no huela. Bueno, y agua. Estamos hablando. Estamos hablando. Yo lo que. Yo estaba en Cádiz y nos llevan mixto. Bueno, lo que sea. Agua con una poquita de lejía y un poquito de mismo. Lo que sea. Pero, y eso no hace nada. No le da, pero la mancha negra que te dejan en la... Estamos hablando... Pero lo que quiere decir, Diego, es que hablamos mucho de las caquitas de los perros, pero nos hemos olvidado de que los perros también mean. Y ese problema parece que no se ve, ¿no? Pero ahí está. Están las papeleras y las farolas y en Cádiz eso es asqueroso como está. Como está por todas partes. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Juan, muchísimas gracias por sumarte al cafelito, a este batiburrillo, esta merienda que hacemos los miércoles. ¿Esto no te gusta? No puedo. ¿Tiene azúcar? No, pero no puedo comer ciertas cosas por problemas personales. No puedo. Vale, muchas gracias, Paca, de todas maneras. No, pero si quieres me voy a llevar una dopa a mi mujer. Ay, sí, hombre, me te parece estupendo. Pues venga, hecho. Ahora muchas te das un trocito para ti. Paca, que riquísimo, muchas gracias. El tema de las caquitas esas... Sí, ya, tú tranquilo, Peque, que te vas a hartar. Que nos vamos a hartar de caca en el cafelito. Pero que yo digo que tiene que invitarse a Enrique o al otro chaval que hay, que vengan y lo digan públicamente. Se tiene que recoge. Fran, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Fran. Manolo, gracias por seguir con nosotros. Pepe, bienvenido a Cafelito, muchas gracias. Patri, también bienvenido a ti, muchas gracias. Espero que los nuevos hayáis sentido bien. Se ha hecho corto, Fran. Se ha hecho muy corto. Que se ha ido bienvenido. Tiene que tener dos horitas de... Y bueno, pues los que ya no están con nosotros, que espero que nos estén escuchando, ya saben que tienen aquí un café para cuando quieran tomárselo. Estoy viendo una foto de Antonio. Y bueno, que son siempre recordados en esta mesa. Los que están aquí, los que no están, que siempre los recordamos. Y Conchi, que es que hoy no ha podido venir, que tenía que ir al médico, pero la tendremos por aquí la semana que viene. Muchas gracias también a los oyentes por su participación. Llega el turno de deportes. Feliz tarde y hasta mañana.